lo esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar. Y como cada martes y jueves, vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Y si ustedes quieren recibir un ángel y un mensaje en este segmento del programa, nos tienen que llamar a la producción al 47899014. 47899014. Esas son las líneas para comunicarse con nosotros durante el programa, para pedir el ángel y el mensaje, y después del programa para conseguir los libros Luz de Ángeles y Ángeles a tu alrededor. No se olviden que en este momento es un hermoso regalo para hacer por las fiestas, en contacto con los ángeles, para que puedan seguir adelante, para que puedan recibir cada vez que lo abren un mensaje de ellos y muchas cosas más. Bueno, vamos al ángel que nos va a guiar en el programa de hoy. Viene a tomar el comando del programa el arcángel Uriel. Su nombre significa luz de Dios. Está para traer la luz a nuestra vida, pensamientos y actitudes. No hay caminos oscuros cuando lo invocamos. Las dudas se despejan y el cielo se aclara como nuestros pensamientos. También es el arcángel que trae la providencia divina, la abundancia, debido a que nos permite ver con claridad los objetivos y hacia dónde debemos seguir. Nos haremos prósperos porque sabremos encontrar la salida. Este arcángel tiene una rama de olivo en sus manos. Significa paz y prosperidad. Cuando no sepamos cómo seguir, hacia dónde ir, podemos pedir su ayuda y veremos cómo el camino se aclara. La luz de Dios llegará e iluminará todo. No habrá dudas, nos señalará la senda correcta para nuestro aprendizaje. Podemos pedir su luz diciendo: Arcángel Uriel, tú que eres luz de Dios, te pido que ilumines. Ahí puedes decir que ilumines mi vida, que ilumines mi proyecto, que ilumines mi pensamiento, o puedes decir que ilumine a tal persona, para poder continuar mi camino, sentir la mano de Dios y la prosperidad llegando a mi vida. Gracias, sé que me escuchas. La luz llegará, no nos cegará, todo lo contrario. Será maravilloso ver el camino y completar nuestro crecimiento espiritual. Y ahora, vamos a buscar un mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Y siempre pasa lo mismo, ¿no? Yo abro el libro en la primera parte, que está en Los Ángeles, lo cierro y lo vuelvo a abrir. Y el mensaje siempre es coincidente. La luz está que te guía. Abre tus ojos a la luz que te guía. Y estábamos hablando del arcángel Uriel. Estamos hablando de luz. Estamos hablando de luz en nuestra mente, luz en nuestros actos, luz en nuestra vida. Poder correr toda esa oscuridad, toda esa vibración negativa, todo ese miedo, todo eso poder correrlo con luz, con esperanza, con claridad, con certeza, con buenos actos, con buen pensar y con buen hacer. En cada momento en que nosotros nos encontramos pidiéndole al arcángel Uriel su luz, le estamos dando intervención para que se aclare la oscuridad que pueda haber en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en lo que nosotros estamos emanando hacia el mundo. Y además podés ver claro y podés ver claro qué piensa el otro, podés ver claro los indicios que te da como para confiar o como para seguir construyendo juntos o como para seguir trabajando juntos en lo que sea. Cuando una persona tiene luz a su alrededor, invoca la luz, no lo hace de palabra nada más. Hay gente que utiliza la palabra ay, te rezo, ay, yo pido, y tiene pensamientos oscuros y sombríos, pero si lo sigue haciendo, si sigue pidiéndole a los ángeles, si sigue poniendo ángeles de por delante, se va a ir ganando esa energía, su ser interior, y termina en un convencimiento absoluto del trabajo que le toca hacer en esta vida, ser luz. Invocar al arcángel Uriel. Uriel significa luz de Dios. Quiere decir que cuando lo invoco, ante el momento más oscuro, ante ese instante donde parece que nada tiene solución y que todo está negro, y estoy acorralado por la angustia, por el miedo, por la preocupación, arcángel Uriel, ven a mí. Si vos juntás tu pulgar con tu índice y cerrás los otros dedos, de las dos manos lo puedes hacer, el pulgar con tu índice, dejas los otros dedos estirados así y decís: arcángel Uriel, ven a mí. No importa si te sabes la oración de Uriel, no importa si hiciste otro tipo de contacto, ese es el contacto profundo, el poder conectarme con el arcángel Uriel para aclarar mi mente, para despejar dudas, para iluminar mi camino y para iluminar el camino de los que vienen conmigo. Poder entender y comprender las razones por las cuales estoy en el momento en el que estoy. Pensar que siempre Dios hace todo para mejor. Eso te ayuda, Uriel. Uriel te ayuda a pensar, estoy en este momento en un episodio oscuro, difícil de mi vida. Bueno, si yo tengo esta fe y este convencimiento de pedirle a Uriel que me muestre el camino para salir de ese atolladero, salgo airoso, porque salgo sabiendo que Dios hace todo para mejor, que Dios proveerá. Y no son frases, son energía en movimiento, no son frases hechas. Las frases hechas pueden ser construcciones sin sentido. Esto es una construcción con total sentido espiritual, energético, mental y físico. Cuando vos cerrás tus ojos, pones tu pulgar con tu índice juntos, estirás los otros dedos y decís: Dios proveerá. Arcángel Uriel, iluminame, o arcángel Uriel, ven a mí. No hace mucho más, no hace falta explicarle mucho más. Si sentís necesitado desahogarte, necesitado explicarle, explícaselo. Pero el arcángel Uriel está por sobre la realidad humana. Es una energía divina, es una creación de Dios. Entonces Él sabe cuáles son tus problemas, porque Dios lo sabe. Y Dios te envía a sus ángeles para que te rodeen y que te ayuden a caminar certeramente por este mundo en el cual hay tanto conflicto, tanta oscuridad, tanta intención de jorobar, de quedarse y de permanecer en nuestras vidas. No, que permanezca la luz, que viví atado y aferrado a esas palabras prodigiosas, a esos círculos virtuosos, a decir: Dios proveerá. Arcángel Uriel, ven a mí. Arcángel Uriel, ven a mí y a todo este grupo que está conmigo, si estás en tu trabajo, o a todos mis alumnos, si estás en la escuela, si sos profesor y estás tomando examen, en vez de estar pensando: estos no estudiaron, son unos vagos, estás enojado porque te hicieron pasar por ahí un año oscuro, negativo, arcángel Uriel, ven a mí y a todo este grupo que está dando examen, iluminalos, ayúdalos, salí adelante, porque el iluminar hace que uno reciba esa luz. Cuando uno manda luz, ¿qué ve? Luz a su alrededor. Es cuando uno apaga todas las luces, cuando uno está enojado, cuando uno está emponchado en el odio, el enojo, la bronca. ¿Cómo está? Oscuras. Ahora, si yo soy luz, si yo le pido luz sobre la oscuridad al arcángel Uriel, que ilumine a todos esos alumnos que están dando un examen, que ilumine a mi hijo que lo está yendo a dar, o a tu hijo, o a tu hermano, o a tu primo, o a quien sea. Por más que tengas esa cosita, si bueno, pero si hubiera estudiado más, o si hubiera, está bien, mándale luz. No, y si le va mal, mándale luz para que salga adelante. Porque sabes que Uriel trae luz a quien lo invoca y a quien lo envía. Entonces, si vos estás pidiendo luz para otro, estás recibiendo esa luz primero. Y el arcángel Uriel, que es luz de Dios, es sanador porque repara el camino oscuro. Cuando vos vas a tientas por la vida, podés cometer errores. Cuando vos estás complicado, difícil, con problemas, con dificultades, pero vas claramente por el camino correcto. Cuando vas exactamente por el camino correcto, vas tranquilo. Sabés hacia dónde tenés que ir. Sabés que de alguna manera es largo, hay pozos en el camino, pero sabés por dónde tenés que ir. Bueno, eso es el arcángel Uriel, es tu guía, es tu luz, es tu iluminación en el sendero, es encontrar las palabras correctas en el momento correcto, es encontrar a las personas correctas en los momentos quizá de mayor angustia, cuando uno se siente solo o preocupado o oscuro por alguna situación, ¿no? Cuando tenés el alma, como uno a veces dice, tengo la mente negra de tantos pensamientos. Eso no te hace bien, no te ayuda y no te guía. Mira, hace muchos años yo di un taller por cada arcángel, lo repetí hace un par de años atrás, pero no importa. Acá lo que te quiero leer es el análisis del arcángel Uriel. Él dice, es el ángel del arrepentimiento y de la retribución. Es el regente del sol. Ayuda a cumplir los objetivos y misiones de nuestra vida, proveyéndonos de ideas transformadoras. Es el guardián del mundo mental. Transmite a los seres humanos la luz del conocimiento y la comprensión de las profecías. Canaliza las energías de la abundancia y es proveedor de gracias espirituales y terrenales. Ayuda a que se produzcan cambios rápidos. Atrae la buena suerte y la opulencia bien merecida. Se dice que San Cayetano era guiado por Uriel cuando estuvo en la tierra. Este le proveyó de la paciencia y credibilidad para tener confianza en la presencia divina. Se invoca a este arcángel en momentos en los cuales estamos pasando una prueba, en donde la desesperación se hace dueña de los sentimientos y de los pensamientos. En los momentos en que la paz interior no es posible, acuciado por una circunstancia, nos hace presa fácil de la desesperación. Con su invocación se recupera la paz necesaria para poder sobrellevar un mal momento. La paciencia y la tranquilidad lograda con su invocación nos abre los horizontes para así lograr las soluciones adecuadas. ¿Sabes qué te pasa? Dejas de sentir, esto no está escrito, esto lo digo yo, dejas de sentir pobre de mí que me pasan todas, pobre de mí que me tropiezo con un problema cada instante de mi vida, para decir, tengo la luz necesaria para encontrar las soluciones en este camino que me toca vivir. Y no somos mártires, somos seres humanos que a veces no tenemos la culpa ni la consecuencia de lo que está pasando, a veces es ajeno a nosotros. Entonces, si es ajeno a nosotros, si no podemos resolverlo, si no está en nuestras manos, solo podemos rezar y esperar, solo podemos trabajar desde la mejor manera para que esa solución llegue, para que los caminos se abran. A veces tenemos batallas incomprensibles con situaciones lejanas a nosotros, que no queremos saber nada, que no hicimos nada para estar allí, salvo lo normal que puede hacer cualquier persona. Y entonces decís, me siento atravesado por el mal, me siento asustado por esta situación, me siento desprotegido. Cuando escuches de tu boca o tus pensamientos esas palabras, decí, Arcángel Uriel, ven a mí. Y entonces vas a encontrar la protección adecuada, vas a encontrar las personas que te puedan ayudar a salir de ese pozo, vas a encontrar el momento indicado y vas a sentir paz en tu corazón de que estás haciendo lo correcto. En cualquier cosa, por ejemplo, tenés que estudiar algo que es dificilísimo para vos, que no entra en tu cabeza, que no lo podés asimilar. Diciendo no lo voy a asimilar, no vas a terminar la materia. Diciendo no, encaprichándote en que no podés, no vas a avanzar. Entonces lo que tenés que hacer es pedirle al arcángel Uriel que te ayude a comprender eso que tenés delante tuyo. Y parece como que el texto se pone en orden, como que tu cabeza se abre, como que la facilidad para comprender lo que antes no comprendías. A veces no escuchamos, a veces no cerramos a las palabras, o las cerramos, hasta no vemos, parece que estamos como ciegos, no tenemos las palabras danzando a nuestro alrededor y no las podemos acomodar. Por ejemplo, si yo tuviera que interpretar un escrito judicial, por ejemplo, para mí son muchas palabras acomodadas, ordenadas, con muchos números y muchas cosas que por ahí decís, wow, ¿y yo qué puedo saber? Bueno, o leer un texto de otra persona que te dice, por favor, léeme esto, a ver, ¿qué pensás? Y, viste, te cae, te choquea tanto que decís, a ver, espera, no entiendo lo que me estás diciendo, no entiendo lo que me estás leyendo. Bueno, Arcángel Uriel, vení a mí. Y entonces vamos a comprender. Más allá, después decís, ¿cómo entendí yo esto? ¿Cómo pude resolver esta ecuación? ¿Cómo pude dirigir a esta persona o guiar a esta persona en ese camino si yo no sé? Porque fuiste canal, porque fuiste medio, porque elegiste ser luz de Dios, como es el nombre del Arcángel Uriel. Elegiste salir de la confusión, elegiste salir del momento oscuro, ¿eh? Saliste de la situación de no sé cómo lo voy a hacer. Fíjense que según el Antiguo Testamento, Uriel fue enviado por Dios para advertir a Noé del diluvio y, de acuerdo con la tradición hebraica, entregó la Cábala a los judíos. Es también el ángel que interpreta las profecías. Entonces, si vos tenés una duda sobre algo que te han dicho o algo que... y no lo entendés, Uriel, ven a mí. No hace falta que le expliques, quiero que me ayudes a leer este texto que no puedo entender, o quiero que me ayudes a entender las palabras que me dijo fulano. Arcángel Uriel, ven a mí. Él sabe, Dios sabe, y vos vas a saber que sabe, porque al pedirlo con alegría, con paz, con emoción, te vas a dar cuenta que Dios sabe. Cuando estamos en el momento indicado, en la situación indicada, sentimos paz. Cuando ponemos los problemas o las cosas difíciles en manos de alguien que sabe, sentimos paz. Y eso es el Arcángel Uriel. Sentir paz, recibir paz y tener la paz necesaria para salir adelante. Así que hoy vino el Arcángel Uriel para traernos eso: luz, paz, abundancia, claridad de ideas, claridad de actos, resolver las ecuaciones difíciles, resolver las preguntas difíciles, encontrar al profesional indicado, poder hablar con las personas que te dan las respuestas. Inclusive, por ejemplo, hablando de los exámenes, ¿no?, que están todos en estos momentos dando materias desde primaria hasta universitarios, y hay gente que está haciendo másteres también, y de golpe el profesor es cerrado y no responde y no contesta, y vos tenés alguna duda y temor a hablarle. Bueno, antes de irle, antes de acercarte, Arcángel Uriel, ilumíname e ilumina a, y ahí decís el nombre de ese profesor. O también puedes decir, Arcángel Uriel, ilumíname a través de. Entonces esa persona va a tener las palabras exactas en el momento indicado. Y a veces la oscuridad hace trampitas como para que no puedas recibir esa luz. Hay un malentendido, hay una situación no corregida, hay cosas que te hacen vibrar negativamente. Bueno, volví a pedir, Arcángel Uriel, ven a mí. Desciende sobre esta situación que me preocupa y vas a ver que encontrás verdaderamente las respuestas. No bajen los brazos al primer intento, ni estén pensando mientras están mandando ese mensaje luminoso de Arcángel Uriel a mí, y que me va a escuchar, y si a mí nunca me escucha. Corregí y volvé de nuevo, y volvélo a repetir, y repetilo como un mantra, como una palabra, como un ritual. Hasta que sientas que te conectaste mente, cuerpo y energía con el Arcángel Uriel. Repetilo, realizalo y vas a encontrar que todo se ilumina. Y vas a encontrar respuestas y entonces no haces esfuerzos en vano. No vas a lugares donde no tenés que ir, no haces las cosas que no tenés que hacer. Sentís mucho más cerca la misericordia, la serenidad, la alegría, la empatía, sin enfermarte, sin atacarte con el otro, que el otro te ataque y vos seas vulnerable. El arcángel Uriel que descienda ahora mismo, en este instante preciso, sobre vos. Y ahora les quiero agradecer a todos los que han venido al taller del sábado pasado, que fue un encuentro amoroso, muy especial para mí, el cierre del año, y que volvemos a encontrarnos el primer sábado de marzo. Y mientras tanto, encontramos esa conexión. Yo, si algunos siguen Facebook, vieron que subí la foto donde estamos, y aclaro que las personas que están en ese grupo son personas que hace desde 20 años hasta más de 10 que están a mi alrededor, que están conectándose con los ángeles intensamente, que vienen a los talleres, que participan, que escuchan los programas de radio. Ese grupo está siempre, y yo les quiero dar las gracias y decirles que Dios los ilumine, porque están en la búsqueda de la verdad y me eligen a mí para acompañarlos en ese camino, y que pienso seguir ahí. Aunque la oscuridad muchas veces cierre puertas, aunque muchas veces te haga titubear, aunque muchas veces te haga decir no puedo más, aunque digas vale la pena, siempre vale la pena. Y sobre todo por ustedes, los que hace tantos años que escuchan la radio, los que hacen tantos años que siguen los talleres, los que hace tantos años tienen mis libros, y saben que no se consiguen en librería, entonces los buscan, nos llaman. Los regalan, los comparten, y verdaderamente eso nos sostiene en este programa con mucho amor, con muchas ganas, con mucha fuerza, para que siempre podamos llevar luz sobre la oscuridad. Así que hoy que viene el arcángel Uriel, deseo de corazón a todos los que están del otro lado, los conozca o no los conozca, hayan sido pasajeros o no, lo escuchen grabado dentro de un tiempo o no, les doy las gracias por acompañarnos siempre, en cada instante, en cada momento, en cada programa, en cada taller, en cada mensaje. Todas las cosas hermosas que transmiten hacia mí y hacia mi trabajo vuelve, y yo les doy las gracias. Así que hoy el arcángel Uriel vino a darnos luz a todos. A mí primero, que es la que lo recibo y la transmito, porque me ayuda a seguir adelante. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Pilar, a Lucy, mi querida Lucy. Para ella viene el ángel de la confianza, página 38. Y él te dice, aquí estoy, te aliviano el peso, apóyate en mí. Todo saldrá bien, estás en el camino correcto. Y yo estoy contigo. Te lo dice tu ángel y te lo digo yo. Marina de Carapachay, el ángel de la juventud, página 60. Y el mensaje es, aquí estoy, permíteme ayudarte. Si te tomas de mi mano no te caerás. Sigue el camino que te muestro y serás plenamente feliz. Nada puede perturbarte. Dios está en ti. Es el mensaje de la página 119. Patricia de San Isidro, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy, Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive, puedes ser pleno, puedes lograr este sueño, puedes ser tú mismo. Alberto de Núñez, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy, te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo, es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Para Ángela de Villa Bosch, el ángel de la juventud. Y aquí estoy, encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Y para la nieta de Ángela de Villa Bosch, para ella va el arcángel Uriel, el del día de hoy. Y él te dice, aquí estoy, te aliviano el peso, apóyate en mí, todo saldrá bien, estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Daniel de Flores, el arcángel Miguel, y aquí estoy, Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo, es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Norma de Olivos, el ángel de la fe. Y aquí estoy. Refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo. Camina seguro, el puente es firme y yo te sostengo. María del Rosario de Castelar, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy, es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Mónica de Recoleta, el arcángel Rafael. Y aquí estoy, disfruta el momento, tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Para Cristina, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Y para todos los que están escuchando el programa en este momento, para todos ustedes va el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar me verás esperante. Y para todos los que van a llegar, ya sea www.cristinaenelsolar.com.ar, en la página programas de radio, escucharlo grabado, o en la página Luz de Ángeles de Facebook, o en Cristina del Solar, en Facebook también, aquí va, este es para vos, el ángel de los sueños. Y aquí estoy, date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó, acéptala, sé plena. Y que el arcángel Uriel hoy ha llegado para decirnos, es posible vivir en la luz. Aunque se nos cierre la cabeza, nos cierre el estómago, nos cierre el estómago, el corazón ante problemas, ante dificultades, ante nuestras o de otros, ¿no? Ante el dolor, ante la miseria, se nos cierra, bueno, nosotros lo abrimos con luz y decimos, Arcángel Uriel, ven a mí y ayúdame a, o Arcángel Uriel, ayuda a, ilumina a, enviamos a los ángeles. Nosotros vamos a estar haciendo este programa en vivo hasta el jueves 29 de diciembre, creo que es. Después les confirmo. Sí, jueves 29 de diciembre y después nos volvemos a reencontrar en marzo. En el mientras tanto, nos pueden escuchar en todos los programas grabados que tenemos una colección de muchos, pero muchos años a través de la página. Y siempre estamos, siempre podés conectarte con nosotros. Vamos a estar en Buenos Aires, no nos vamos, no me voy de vacaciones, simplemente dejamos el programa, los talleres y seguimos con las entrevistas y las charlas personales. Bueno, les mando un beso enorme, les mando luz, les mando claridad, les mando al arcángel Uriel. Pídanle, recíbanlo, ilumínense, que la vida vale la pena ser vivida. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Esa luz en tus manos está. Esa luz puede al mundo curar. El poder solo estar y esa luz. Cualquiera podrá.